No more money in the tomb. Te echo de menos, no sé ni dónde estás. Te echo de menos y no te puedo llamar. Mama shit, now I'm going to the top. I miss you baby, so I wish you come back. Got my time, got my money on my mind. I got my time, got my money on my mind. Yo te perdí, ya no sé ni dónde estás. Yo te perdí, ya no sé ni a dónde vas. Recuerdo baby cuando estábamos tú y yo. Lo siento baby porque no supe tratarte. Estaba perdido mami, yo vengo de Marte. Y no lo sé, no sé, no supe amarte. Mama shit, now I'm going to the top. Now I got hoes and I got his head up quad. But where's you, by my side. You was my baby, now you recognize me. I don't even feel that my heart is never hard. Me drogué mucho, estoy tratando de olvidarte. All I know is that I'm going to the sky. Y no estás tú aquí, pero ¿qué le vamos a hacer? Ey, ¿qué le vamos a hacer? Si no estás tú a mi lado, ¿qué le vamos a hacer? Si no estás tú a mi lado, ¿qué le vamos a hacer? Si no estás tú a mi lado, ¿qué le vamos a hacer? Yo te quería, tú te me marchaste. Y ya no sé ni pa' dónde ir a buscarte. Ey, y yo estoy roto. Y así tirando poco a poco. Now it's this, now I'm going to the top. I miss you baby, only by my side. Now it's this, now I'm going to the top. You miss me baby, but you ain't by my side no more. Yeah, no on my side no more. Ya no estás por aquí, hey, ya no estás por aquí. Siento que la perdí, ya no estás por aquí. Mi mamá me pregunta qué fue de ti y que no me eché la culpa. Que si haces algo, que tal que si algo estudias. Esa no era pa' ti, que yo ya encontrará la tuya. Te echo de menos, no sé ni dónde estás. Te echo de menos y no te puedo llamar. Mama shit, now I'm going to the top. I miss you baby, so I wish you coming back. Got my time, got my money on my tongue. Got my time, got my money on my tongue. Yo te perdí, ya no sé ni dónde estás. Yo te perdí, ya no sé ni a dónde vas.